Queremos destacar la contribución al ser espiritual de la sociedad taxirense, a lo que representamos nosotros como pueblo y en lo que ha sido fundamental la presencia de medios de comunicación. De ahí que la Orden Honor al Mérito sea para la institución que es el periódico, que la Orden Honor al Mérito es también para la institución que es la televisora. El mérito de la tarea colectiva, el mérito que representa la iniciativa gerencial, pero también la contribución de muchas generaciones ya, de varios hombres y mujeres, bien como periodistas, como gerentes, como administradores, como técnicos que han hecho posible estas dos empresas periodísticas. Y obviamente el reconocimiento que le hacemos a los líderes actuales de estas dos empresas, en el caso del Diario de la Nación, a doña Gloria Niño de Cortés, gerente general, y al arquitecto Maximiliano Vázquez como presidente del Consejo Editorial, e igualmente a todo el equipo de hombres y mujeres de la televisora regional del Táchira, a quienes esta noche le hemos otorgado tanto la condecoración Orden Francisco Javier García de Hevia en primera clase como en segunda clase. Y quiero igualmente decir unas palabras en relación con la decisión que hemos tomado de ofrecer en medio de esta festividad por dos instituciones el reconocimiento del gobierno y del pueblo del Táchira a un venezolano que decidió sembrarse en el Táchira. A un amigo periodista, promotor igualmente de los mejores valores de la venezolanidad, que como hombre del periodismo ha dejado huella en diversas regiones de Venezuela. Es la condecoración que hemos otorgado esta noche a don Germán Carías, emblematizada en la Orden Manuel Felipe Rugeles. Lo hicimos con ocasión de haber logrado la meta de arribar ya casi, superar el umbral de los 70, que es una satisfacción muy grande para cualquier ser humano. Sobre todo cuando esa vida se ha servido con grandeza. Sobre todo cuando esa vida se ha puesto en bien de un pueblo y de una sociedad, y en una tarea tan compleja y noble como la de comunicar, como la de escribir, como la de construir con la palabra una senda positiva. Porque precisamente es la palabra el instrumento fundamental con la cual transmitimos los sentimientos y los valores de los cuales nos sentimos poseedores. Y porque Germán Carías no ha hecho de la palabra un instrumento de desarrollo exclusivamente personal. No la ha construido en la perspectiva del monólogo, sino que Germán Carías ha desarrollado la palabra en la perspectiva del diálogo, porque como bien lo decía Ortega y Gasset, la palabra es por esencia diálogo y cualquier otra forma de hablar de potencia su eficacia.